Antes, en el cual nosotros tuvimos una el 27 de diciembre, en la cual hubieron bastantes irregularidades, se juntaron firmas y se pidió una nueva asamblea para que se, en realidad se trabaje como dice el estatuto y que la asamblea, que es soberana, es la que tiene que definir cómo se negocia lo que el gremio va a estar haciendo con los funcionarios. ¿Es una reconsideración de la reunión anterior? Ojalá. Ajá. Ojalá. O sea, pero es importante la presencia. Es importante la presencia de todos los compañeros que vayan el lunes a las 3 de la tarde en el Bramián, ahí en la Rañaga y Sotelo. Y bueno, y ahí veremos. Si tú me hablas del estatuto, ¿qué pasó? ¿En la reunión anterior no se respetaron los estatutos? Y no, toda asamblea cuando se presentan mociones, por lo menos las mociones se leen y se ponen a consideración. Esto acá no sucedió, fue muy arbitrario, de que teníamos que votar ese plan B sin ayornarlo a la actualidad. Ustedes sabrán que es un plan B que viene del 2001, donde ni siquiera existía el sistema integrado de salud. Hoy, ese plan, después de 20 años, tendría que tener modificaciones para presentarlo como con sus mejoras. Pero bueno, eso no sucedió. Nos quisieron apurar a votar una cosa y bueno, no solamente no se leyeron las mociones, sino que tampoco se habilitó el quórum, no sabíamos qué cantidad de gente, si la gente era totalmente afiliada o no, la que votaba, y por eso se va a hacer en un lugar cerrado, que bueno, cuando se ponga a votación hay que leer el quórum que hay y ver los que están en sala y se cierran las puertas. Ahí no puede entrar y salir más nadie. Y eso no sucedió aquí en la Quinta. Bueno, y eso va a ser importante también por la reunión del 15 que hay entre los socios también. Porque esa decisión es importante, porque si no los socios ven dos posiciones, ¿no? Lo que pasa es que los socios no quieren que el gremio defina a dónde van a ir. Entonces digo, eso es también un poco lo que esperamos, digo, que no se mezclen los tantos y que bueno, apostemos a lo que hay que apostar, que es salvar Casa de Galicia. Patricia, muchas gracias. A las órdenes.